que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Una concentración frente a Génova pide la dimisión de Ayuso, acorralada por la corrupción. Con mensajes como este del colectivo La Plaza, ha reunido en la tarde de este miércoles a centenares de vecinos y vecinas de Madrid frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova. Además de la corrupción, los congregados y congregadas han denunciado el desmantelamiento de la sanidad pública y lo sucedido en las residencias. Desde que el pasado 12 de marzo el diario.es revelara la investigación que ha realizado la Fiscalía sobre la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, por fraude fiscal a petición de Hacienda, la indignación ha ido elevando enteros. Una de las empresas de González Amador habría cobrado dos comisiones de más de 2 millones de euros por actuar como intermediario en la compraventa de mascarillas en los peores momentos de la pandemia. Esta empresa, Maxwell Cremosa, consiguió unos ingresos en 2020 de más de un 70% que en 2021. En 2022 experimentó un incremento patrimonial de más del 2.450%. Escrito por la redacción del Salto, publicado en El Salto Madrid el 20 de marzo de 2024. Dúas nonas xenarias vencen ao fondo Boitre do barrio do Cura e ao Concello de Vigo. As súas casas seguirán en pé. Os fondos Boitre non sempre gañan, aínda tendo do seu lado as administracións. O xulgado do contencioso administrativo número 1 de Vigo ditou unha sentenza na que bota por terra os plans conxuntos do Fondo Autonomy Global Opportunities, a promotora Gestilar e o goberno de Abel Caballero de derrubar un edificio de pedra dos anos 40. Nel, agora, soamente viven dúas señoras de máis de 90 anos, que ían ser expropiadas forzosamente para construir unha urbanización de luxo, coñecida popularmente como Barrio do Cura. De feito, o proxecto autorizado polo goberno do PSOE pretendía demoler o edificio propiedade de 9 familias de clase traballadora para transformalo nunha zona verde para unha urbanización que conta con pisos polos que se están pagando ata 800.000 euros. Escrito por Javier H. Rodríguez, publicado no Salto Galiza, o 19 de marzo de 2024. Stop desahucios fuerza negociación con la Caixa y un fondo buitre en Córdoba. Tres activistas de Stop Desahucios Córdoba entraron en la sede de la Caixa con la intención manifiesta de no salir para exigir que el banco intermedie con el fondo buitre Kleinsburg. El objetivo no era otro que tratar de negociar la paralización del desahucio de Antonio. Este afectado asegura que su piso quieren convertirlo en un apartamento turístico, ya que podrían sacar hasta más de 1.200 euros al mes frente a los 300 que paga por el alquiler. Tras 3 horas y media en el interior de la sede, las activistas salían por la puerta principal celebrando haber empezado una negociación con la Caixa, que tendrá comienzo con una reunión el próximo martes. El principal problema que ha detectado la plataforma es que el casco histórico de Córdoba ha perdido 7.000 vecinos en los últimos 20 años, el 15% de su población debido a la proliferación de los pisos turísticos, algo que no consideran un problema desde el Ayuntamiento de Córdoba. La acción estuvo acompañada por una importante presencia policial, tanto dentro como fuera de la entidad, con varios furgones y coches de la Policía Nacional. Escrito por Miguel Blázquez Ginés y publicado por El Salto Andalucía el 20 de marzo de 2024. Los bomberos forestales del País Valencià exigen condiciones dignas entre recortes y desafíos climáticos. Decenas de bomberos se concentraron el pasado día 13 a las puertas de la Generalitat Valenciana para exigir al gobierno autonómico un cambio de timón en la gestión de los recursos destinados a los agentes ambientales. La temporada de incendios se presenta especialmente complicada y los bomberos se sienten indefensos. Escuchamos a uno de los manifestantes, Miquel Ferrix. Ho estem fent perquè el govern del PP i de Vox està desmantellant el servei públic essencial de bombers forestals del País Valencià. Tenim un greu problema en la manca de personal, tenim un greu problema en la operativitat i això repercutix a la defensa del patrimoni natural i l'entorn rural. La concentración ha tenido lugar una semana después que el Consejo de Ministros diera luz verde a dos proyectos de ley que establecen un mínimo de condiciones laborales para el colectivo. Escrito por Lluna Bartual, publicado en El Salto País Valencià el 13 de marzo de 2024. Concelio y Livenza se manifestaron contra la mina. El pasado 9 de marzo se celebró una manifestación convocada por las plataformas Alconchel sin minas y Comarca de Olivenza sin minas que transcurrió por las calles de Alconchel. Unas 200 personas protestaron contra el proyecto de mina a cielo abierto Gato Montés, que se pretende hacer a pie del castillo y contra el resto de permisos de investigación minera. La empresa Atalaya Mining proyecta una mina para extracción de oro y cobre que afectaría directamente a las poblaciones de Alconchel, Taliga, Higueras de Vargas y Olivenza, además de otros parajes naturales y especies protegidas como la Sierra de Alor, la Rosa de Alejandría o el Murciélago de Herradura, protegido por estar en peligro de extinción. Escrito por Redacción El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 11 de marzo de 2024. Nueva compra de armas a Israel. El ejército gastará 207 millones en sistemas de misiles probados en combate. La Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material dependiente de Defensa ha adjudicado un nuevo contrato a una empresa israelí para la compra de armamento. Se trata de más de 200 millones de euros para la compra de designadores láser Lightning V con la finalidad de instalarlos en 45 cazas Eurofighter recién adquiridos para los programas Halcón 1 y Halcón 2. El encargo está vinculado a una aprobación de septiembre de 2023 y fue publicado el 17 de marzo por la plataforma de contratación pública. Todo ello en la semana en la que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados la Comisión de Defensa, en la que el diputado de Sumar, Chema Guijarro, ha criticado actuaciones como... Claro, estos temas, como digo, yo creo que también hay que abordarlos, ¿verdad? No vale solo con hablar de las compras. Es decir, cuando se están cometiendo o hay sospechas de que se estén cometiendo violaciones tan flagrantes de derechos humanos en esta parte del mundo, uno se plantea que además de activar los protocolos legales correspondientes y no vender, quizá no comprar sea también parte, digamos, de una estrategia ética, ¿verdad? Una estrategia moral. Escrito por Pablo Elordú y publicado en la edición general el 20 de marzo de 2024. El voto indeciso será clave en la pugna entre PNV y EH Bildu, según la encuesta de EITB. La encuesta electoral de EITB Focus, publicada el 21 de marzo de 2024, pone cifra a la cantidad de votantes que determinarán al ganador de los próximos comicios que se celebrarán en Euskadi el 21 de abril de 2024. Esta cifra es el 20,1% de indecisos, un dato más elevado que en otras ediciones. En esta convocatoria, PNV parte con desventaja. La gestión que ha realizado y el modelo que defiende para la comunidad autónoma del País Vasco se aleja de lo que la ciudadanía reclama en las movilizaciones que se han sucedido a lo largo de su legislatura. Por su parte, EH Bildu recogería ese descontento y crecería 5 puntos en votos, un mínimo de 6 escaños. Escrito por Gessamí Forner, publicado en Órdago el 21 de marzo de 2024. 350.000 euros por denunciar la inacción climática. Científicos hacen una colecta ante la persecución judicial. 16 integrantes del movimiento Rebelión Científica se enfrentan a importantes multas por sus acciones no violentas. Lo único que han hecho es denunciar abiertamente la inacción de los gobiernos ante una crisis climática sin precedentes. Aseguran que son víctimas de un efecto dominó represivo que se ha extendido por todo el continente europeo. El colectivo está formado por más de 2.000 científicos residentes en 32 países. Los enjuiciados han sido arrestados por irrumpir en edificios de empresas multinacionales y entre ellos hay algunos investigadores españoles. Los ambientólogos Víctor de Santos y Nate Rook, la doctoranda en Historia y Artes Marta Moreno Muñoz, el doctor en Física y Matemáticas Mauricio Misquero y los ingenieros Fernando Rojas y Joseba Sáenz de Navarrete. Para hacer frente a una parte de los costes del proceso, han lanzado un crowdfunding. El objetivo es conseguir 100.000 euros. Escrito por Andrés Anctis. Publicado en la edición general del Salto, el 18 de marzo de 2024. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio.